Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos a través de 940 AM y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio donde les proponemos varios temas, como por ejemplo, ¿a quién beneficia la caída de las telenovelas venezolanas? Es uno de los temas que propone BBC Mundo y que nosotros lo vamos a dar a conocer en los siguientes minutos. También en la primera parte del programa vamos a compartir un diálogo con el grupo Villamauta, que estará presentando dos trabajos discográficos el 4 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Así que invitados cordialmente a participar de este programa. También queremos aprovechar la oportunidad para mencionar que el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador lanzará un proyecto de difusión nacional de producciones ecuatorianas el jueves 27 a las 19 horas en Quito, Loja, Tucán, Alausí, Guayaquil y Puyo. La iniciativa denominada Territorios de Cine, Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, tiene como base 51 películas que incluyen cortos y largometrajes de ficción y documentales, muchas de ellas distinguidas en festivales nacionales e internacionales, que se pondrán a disposición de todas las instituciones públicas y privadas, agrupaciones o gestores culturales del país. Como parte del programa de lanzamiento, en Tulcán se proyectará Mono con Gallinas en el Teatro Le Marie, en Puyo, Ángel de los Sicarios en el Centro de Difusión Cultural, en Guayaquil, 1809-1810, Mientras Llega el Día, en el edificio ex Superintendencia de Compañías, en el AUSI, Canoa Mágica en el Salón de la Ciudad, en Loja, Cuichi Pucha, en la glorieta de la Plaza de San Sebastián, y en Quito, Augusto San Miguel ha muerto ayer, en el auditorio del Instituto de Fomento de Talento Humano, que está ubicado en la Alpayana y Diego de Almagro. Esta iniciativa busca ampliar la circulación del cine ecuatoriano e independiente hacia espacios alternos, más allá del circuito comercial que excluye públicos, puesto que únicamente 21 ciudades cuentan con salas de cine abastecidas por esa red. Además, apenas el 57.23% de los ecuatorianos puede acudir a una sala de cine, lo que dificulta la formación de públicos. El proyecto Cuyo Blanco de Filmes se incrementará en el futuro, tiene además el propósito de aprovechar al máximo el uso de la infraestructura de difusión cultural existente en el país, que está subutilizada de acuerdo a CNCine. Se espera lograr este propósito mediante el establecimiento de programaciones regulares de cine ecuatoriano y el mundo en localidades, ciudades, provincias y regiones del país. Así que, invitados cordialmente a estar pendientes de toda esta programación y de paso también aprovechamos la oportunidad para invitarles al Festival de Cine Argentino que se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Funciones 17:19:30. Películas contemporáneas. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Arriesgarse. Hacer algo por alguien es arriesgarse e involucrarse. Expresar sentimientos es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. Exponer tus ideas y tus sueños es arriesgarse a perderlos. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. Amar, arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir.

¿Dónde están? Ellos están trabajando, puedo nombrar si viene al caso uno, porque por Villamarca estuvo acá, por yo sé que acá en la Casa de Cultura mostrando su trabajo. Yo fui fundador y creador de ese grupo. Y pues, y así herencias que lamentablemente se desapareció porque muchos de los integrantes viajaron a Europa, emigraron. Pero seguimos nosotros haciendo en el afán de crear canciones, de crear grupos. Y en este caso creo que es el que me quedaré hasta el final porque son parte de mi vida. Wilson, ¿han tenido ustedes la posibilidad de salir del país? Sí, hemos hecho unas giras. Tuvimos la oportunidad de ir a un festival mundial del folclore en Chile. Estuvimos en Lima. Para Colombia salimos constantemente a presentaciones. Y acá en el país, que hemos tenido la fortuna de recorrerlo todo el país en realidad con la música. ¿Podemos escuchar, Giovanni, algún tema en estos instantes para compartir con la audiencia, que será uno de los trabajos que presentarán el 4 de septiembre? Claro, vamos a escuchar Hasta el Final, que está en el segundo disco, que es, en sí es la canción del grupo. Escuchamos. Que existía entre tú y yo, canto amor, yo viví a tu lado, vida mía. Imaginar que acabará la alegría que existió, fue un error, corazón, ocultarte en mi vida y engañarte sin perdón. Si algún día llegará vida tu perdón, mi motivo para andar, felicidad. No permitas mi amor que se extinga el calor. Promesas sin cumplir, te extrañaré hasta el final. Todo se olvidó y rencor. Si algún día llegarás a mi vida tu perdón, mi motivo para andar, felicidad. Permitas mi amor respinga el calor, las promesas sin cumplir. Te extrañaré hasta el ustedes, amigas, amigos oyentes, escuchábamos este tema de Villamauta hasta el final. ¿Es creación de ustedes, Giovanni? Sí, la creación en sí, la letra es de nuestro segundo vocalista y segundo guitarrista, de Robert Villa. La música la pusimos todos como agrupación, como Villamauta que somos. En cuanto a las creaciones que ustedes trabajan en estas dos producciones, ¿quién es el creador de las canciones? ¿Cómo hacen para la musicalización? ¿Cuánto les lleva en trabajo? Bueno, en sí no podría marcar un tiempo, depende la facilidad o la dificultad que nosotros queramos poner en una canción, ¿no? La musicalización la hacemos todos, creo que todos aportamos con un granito de arena para tratar de que una canción sea toda una obra. Uh-huh. En sí, ¿qué significa Villamauta, Giovanni? Villamauta es... Villa viene de casa, Mauta de sabiduría, es como la casa de sabiduría. ¿Cómo se logró un consenso para tener el nombre de Villamauta, este grupo? Creo que eso lo puede explicar mejor Wilson. Bueno, Wilson, sí, nosotros en parte de lo que estamos diciendo, de que es la casa de la sabiduría, bueno, es por los años de trabajo que yo he venido desempeñando, como dije hace un momento, en la entrevista con varios grupos. Y entonces les había sugerido este nombre por la forma, por el cuerpo que da realmente a lo vivido, ¿no? Entonces todos estuvieron de acuerdo y quedamos en que se llame Villamauta. El tema de la competencia en la provincia de Imbabura, tomando en consideración que en la ciudad de Tobalo hay grandes grupos, de igual manera en la ciudad de Ibarra, ¿cómo funciona este tema de la música latinoamericana, de la música folclórica que se hace en la provincia? Bueno, es que ha sido de a poco irse ganando el espacio con trabajos, con presentaciones, y que en realidad a la gente le guste lo que los representamos como músicos, como grupo, y eso ha sido una gran satisfacción de que la gente, el público en sí se esté identificando con el quehacer diario de la música que nosotros venimos desempeñando, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con los públicos que usualmente piden más covers que creaciones de los propios grupos? Bueno, sí, eso suele suceder, pero nosotros de a poquito estamos haciendo identificar a la gente lo que nosotros estamos presentando, porque no es fácil ponerse a competir con gente que realmente está con cover y con cover. Ajá. Pero nosotros queremos darle otra dimensión a esto, porque sabemos que tenemos un talento como para presentar al público, que a la gente le llegue a gustar, obviamente. Ahora, Zairi, ¿con quiénes han tenido la oportunidad de compartir escenario ustedes como grupo? Bueno, a lo largo de esta carrera hemos tenido el placer de grupos latinoamericanos de renombre, tales como Intilimani, Yapo, Jarcas, Proyección, aquí de Ecuador, igual con Jaya, con algunos. Y también hemos tenido la oportunidad de, en este último álbum, tener la colaboración de un gran maestro de la guitarra, como es David West. Uh-huh. Entonces ha sido enriquecedor para nosotros, porque cada de estos conciertos y presentaciones nos va enriqueciendo como músicos, ¿no? Y como personas. Es bueno compartir con estos entes de la música latinoamericana, ¿no? ¿Se puede decir como teloneros, Zairi? Porque ajá, a veces muchas ocasiones los teloneros son maltratados, les hacen cantar unas dos o tres canciones solamente para que abran y no les dejan desarrollar como tendría que ser. Sí, se da muchas veces eso, pero no sé, creo que la fortuna está con nosotros y podemos decir que no ha sido solo dos o tres canciones, sino que a veces, muchas veces hemos tocado más de una hora y media, porque, como decíamos, el grupo que estaba previsto para hacer el concierto no llega rápido, se hace esperar. Entonces, para nosotros,